De la web del periódico digital de Úbeda Información entresacamos la siguiente noticia publicada el 9 de marzo de este mismo año. El sector privado propone 61 proyectos a la iniciativa turística. El presidente de la Asociación de Turismo Sostenible de Úbeda y Baeza, Bartolomé González, ha puesto sobre la mesa los proyectos presentados a la Dirección General de Planificación Turística de la Junta de Andalucía por parte del sector empresarial de ambas ciudades con motivo de la primera anualidad de la Iniciativa de Turismo Sostenible, ITS, Museo Abierto del Renacimiento. Solicitudes. Según recordó González en rueda de prensa, el plazo para la entrega de las solicitudes de subvenciones terminó el 31 de marzo, incluyendo las propuestas de los dos ayuntamientos y del sector empresarial de las ciudades Patrimonio. La resolución de los expedientes se espera para la última quincena del próximo mes de junio. El balance que hacemos desde la asociación es positivo, expresó González. Así, el total de solicitudes por parte de la iniciativa privada ha sido de 61, mientras que por parte de los ayuntamientos suman un total de 19 peticiones. Además, la Asociación de Turismo Sostenible ha presentado al análisis de la Consejería de Turismo la puesta en funcionamiento de una plataforma digital 2.0 al objeto de tener una página unificada para Úbeda y Baeza como destino turístico de referencia y que contemple un motor de reservas para los hoteles que estén interesados, incluso con pasarela de pago, facilitando el pago y la reserva de las habitaciones a través de este portal web unificado en la marca de destino Úbeda y Baeza. Además, continuó diciendo Bartolomé González, este proyecto que pretende realizar la asociación como único proyecto aparte del plan de difusión y promoción que es obligatorio en la primera anualidad, contempla esta web de cara al itinerario, para que los turistas puedan definir cuáles serán los destinos dentro de los rincones de Úbeda y de Baeza una vez que vienen a las dos ciudades. Proyectos. Los 61 proyectos presentados por el sector privado han sido gestionados tanto por las asociaciones de Úbeda, por Alcisor, como en el caso de Baeza, Avisc. La mayoría de estos proyectos están enfocados a la reforma y la mejora de la competitividad de los establecimientos de infraestructura turística, como son hoteles, restaurantes y cafeterías. Además de estas reformas, se han recogido proyectos que pretenden la generación de nueva infraestructura tanto de hoteles como apartamentos y restaurantes. También alguna cafetería, fundamentalmente en los centros históricos de las dos ciudades. Otra línea ha sido la implantación de sistemas de calidad dentro de esa mejora de la competitividad del destino turístico. Solicitud de subvenciones para implantar la ISO 9000 y 14000, gestión de calidad y la gestión medioambiental, así como la CUD Excelencia Turística, hecho que va a suponer un empuje cualitativo en la calidad de los establecimientos que lo han solicitado. Por último, destacó que la elaboración de páginas web y portales para los establecimientos para mejorar incluso sus herramientas, sus equipos informáticos, también han sido objeto de solicitud de subvención, que en cuanto a inversión de estos 61 proyectos tenemos que decir que en caso de llevarse todos a cabo supondrían una inversión de 11.500.000 euros. La verdad que ha sido sorpresa para esta asociación el número y la cantidad económica que los empresarios han planteado como proyectos. Los recursos son limitados en ese sentido. Tenemos 15 millones de euros para 4 años que habrá que dividir proporcionalmente, y el número de proyectos es bastante numeroso, así como la cuantía de inversión propuesta por los empresarios. A partir de ahí, será la Junta de Andalucía la que tenga la última palabra en cuanto a los porcentajes de subvención que se asignan a cada proyecto, y la asociación también, tal y como contempla el protocolo que se debe firmar con la consejería, ha priorizado los proyectos que se consideran más potentes para garantizar el éxito y que se lleven a cabo, resaltó. Iniciativa pública. En cuanto a lo público, destacó Bartolomé González, que son 19 peticiones que han sido aprobados por los órganos de gobierno de los ayuntamientos, en el caso de Úbeda y en el de Baeza, y que han comunicado cuáles son las iniciativas. En cuanto al de Úbeda, ha cursado solicitud para las murallas de Úbeda, el torreón del Portillo del Santo Cristo el Centro de Interpretación, el Espíritu del Renacimiento, así como otro centro de interpretación denominado La Casa en el Renacimiento, mejora también de la señalización turística que es un hándicap importante a subsanar en las dos ciudades. La accesibilidad y la señalización. Las fiestas del Renacimiento 2010. El primer congreso de cerámica. La cerámica como recurso turístico. La creación de la oferta de turismo de reuniones de Úbeda y Baeza. Este es un proyecto conjunto entre los dos ayuntamientos para potenciar este tipo de turismo que deja buenos recursos a los sectores empresariales de restauración. La creación del Centro Interpretativo de Doña Aldonza. Los aparcamientos públicos en la Cruz de Hierro en una primera fase. El acondicionamiento de los soportales de la calle Corredera de Úbeda y la ideación sostenible en el centro histórico de la ciudad. De Úbeda. En el caso de Baeza. La mejora del Centro de Interpretación Renace Baeza, la creación de guías interactivas, la señalización turística direccional, la mejora de la accesibilidad urbana al municipio de Baeza, la redacción del proyecto de rehabilitación de las casas consistoriales altas para la instalación de un archivo histórico municipal, la creación de un producto de salud en las salinas romanas, la creación de la oferta de turismo de congresos, convenciones y reuniones, y la peatonalización y adecuación del pasaje Cardenal Benavides. Son los proyectos que ha cursado el Ayuntamiento de Baeza. En la parte privada, ha sido una sorpresa el volumen, puesto que con la crisis económica los empresarios han demostrado una intensa valentía de cara a afrontar estos proyectos, manifestó González. En caso de ejecutarse todos se pondrían en circulación entre las dos ciudades unos 11 millones de euros. Ayudas para llevar a cabo proyectos. El máximo a subvencionar es el 40% y ahí es donde la asociación ha hecho una propuesta en cada uno de los expedientes, considerando unos criterios objetivos que tabulan el interés para el desarrollo del destino turístico Úbeda y Baeza, y la decisión final la tiene la Junta de Andalucía, que en base a la propuesta resolverá. Estas ayudas son compatibles con cualquier otro incentivo que no provenga de recursos propios de la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes. Es decir, que es compatible con la línea que actualmente tiene abierta la Asociación de Desarrollo ADLAS, a través del PRODER, o con incentivos regionales o cualquier línea cuya procedencia de los fondos económicos no sean recursos propios de la Consejería de Turismo. En lo público, hasta un 60-70%